ti. Y nadie te enseñó que en el amor el que paga con traición se queda sola y sin amor. Y sin amor. Y ayer me juraste que cambiarías, pero como siempre era mentira. Y yo por ti te juro que daba mi vida, pero me cansé de tus mentiras y de tus mentiras. Basta de llorar, no te perdonaré y no volveré el tiempo atrás. Porque jamás vas a cambiar. Tarde basta comprender que no es un juego el amor, y el que paga con traición sola a ti se quedará. Jamás vas a cambiar.